Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí a su Verde y Blanca Sintonía, a Real Betis Radio, en la 96.8 de la FM. Hoy, un programa que trae, como se suele decir, mucha plancha. Tiene muchísimo contenido y en el que vamos a hablar de un buen número de cosas, porque no por este orden, hablaremos de la carta del tarot de la templanza, de los fenómenos paranormales en el convento de los Remedios de Badajoz. Con Javier Mauri vamos a hablar del G4, un grupo llamado a gobernar la economía del mundo. Con Antonio Reynoso hablaremos de Sor María Jesús de Ágreda, de la casa del obispo en Cádiz, con Javier Aradilla, que también nos llevará al Teatro Cervantes. Antonio Reynoso, que repetirá hablándonos de la figura de Harry Houdini, y también viajaremos a la Ciudad de México para conocer sus misterios. Es el contenido de este programa de Voces del Misterio repleto, que estoy seguro que les va a gustar. Comenzamos para el disfrute de aquellos que les gustan la historia, la leyenda y, por supuesto, el misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Tomen lápiz y papel, porque hoy viene una de magia y de historia. Muy buenas a todos los que nos escuchan. A comienzos del siglo XX, cuando el mundo se maravillaba con la electricidad, los automóviles y los primeros aviones, había un hombre que hacía algo aún más increíble. Escapaba. Escapaba de cadenas, de esposas, de baúles cerrados con candado, de tanques de agua, de celdas, de la muerte misma. Durante años, el público creyó que nada, absolutamente nada, podía retenerlo. Esta es la historia de un hombre obsesionado con los límites, los de su cuerpo, su mente y los del más allá. La historia no solo de un mago. Esta es la historia de Harry Houdini. Harry Houdini nació como Eric Weiss en Budapest, Hungría, en 1874. Era hijo de un rabino pobre y soñador. Su familia emigró a Estados Unidos cuando él tenía apenas 4 años. En aquel nuevo mundo, Eric, que pronto cambió su nombre a Harry Houdini, en honor al mago francés John Eugene Robert Houdini, encontró su destino entre ferias, circos y espectáculos ambulantes. De joven no tenía dinero, ni contactos, ni instrucción formal, pero sí una voluntad de acero y un talento para convertir el peligro en espectáculo. Comenzó con pequeños trucos, cartas, monedas, cuerdas, pero pronto comprendió que lo que realmente fascinaba al público no era la magia en sí, sino el riesgo, el momento en que parecía que no iba a lograrlo. El instante en que el silencio en la sala era tan espeso que se podía oír un corazón latir. Y así nació el Houdini escapista. Imagínate estar dentro de una celda de prisión, completamente desnudo, con las manos esposadas a la espalda, y minutos después salir caminando, sonriendo, con las esposas colgando de un dedo. Eso hacía Houdini, una y otra vez. Durante sus giras, retaba a las fuerzas policiales locales. Intenten encerrarme. Si logro escapar, admitirán que soy el mejor. Y siempre lo hacía. Su fama creció. Inventó el escape de la lechera. Lo sumergían en un gran contenedor metálico lleno de agua, cerrado con candados. El público esperaba, conteniendo la respiración. 30 segundos, un minuto, dos, y de pronto aparecía empapado, jadeando, pero libre. Lo llamaban el hombre imposible de encadenar, pero lo que pocos sabían era que Houdini no era solo un showman, era también un ingeniero de lo imposible. Diseñaba cada truco con precisión científica, estudiaba cerraduras, mecánica, fisiología, incluso hipnosis y respiración bajo el agua. Y sobre todo, no confiaba en nadie. Nunca revelaba sus secretos, ni siquiera a su esposa y compañera inseparable, Bess. Houdini creía que todo tenía una explicación racional, y quizá por eso, cuanto más éxito tenía como ilusionista, más se enfadaba con quienes decían tener poderes sobrenaturales. En aquellos años, el espiritismo estaba de moda. Millones creían que los médium podían comunicarse con los muertos. Y entre ellos estaba su amigo más famoso, Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Conan Doyle creía sinceramente que Houdini tenía dones paranormales, que su talento para escapar era divino. Pero Houdini se indignaba. Decía, no hay milagros, solo trabajo duro y conocimiento. Esa diferencia de fe los separó, y Houdini comenzó una cruzada contra los falsos médiums. Viajaba por todo Estados Unidos desenmascarando a espiritistas, demostrando cómo usaban trucos, hilos invisibles, mesas falsas y escritura oculta. Su objetivo, proteger a los vulnerables, a los que sufrían la pérdida de un ser querido y eran engañados por los charlatanes. Pero irónicamente, esa lucha contra el engaño lo acercó cada vez más a la idea de la muerte. En octubre de 1926, Houdini se encontraba en Montreal, ofreciendo una serie de funciones. Un día, en su camerino, un estudiante universitario se le acercó. Quería comprobar si los rumores eran ciertos, que Houdini tenía abdominales de acero, capaces de resistir cualquier golpe. Sin previo aviso, el joven le dio varios puñetazos violentos en el estómago. Houdini no tuvo tiempo de prepararse. Pocos días después, comenzó a sentir dolores insoportables. Aún así, siguió actuando. El 24 de octubre, en Detroit, se desplomó sobre el escenario. El diagnóstico fue apendicitis aguda con peritonitis. Murió el 31 de octubre de 1926. Sí, en la noche de Halloween. Tenía solo 52 años. Antes de morir, Houdini hizo un pacto con su esposa Bess. Le dijo: si existe una vida después de la muerte, te enviaré una señal, una palabra secreta que solo tú y yo conocemos. Durante 10 años consecutivos, cada 31 de octubre, Bess realizó una sesión espiritista, intentando contactarlo. Esperó, escuchó, preguntó, pero Houdini nunca respondió. Aún así, el mito creció. Cada Halloween, en distintas partes del mundo se siguen realizando sesiones espiritistas en su nombre. Algunos aseguran haber sentido su presencia. Otros dicen haber escuchado el código secreto que compartí con Bess. ¿Coincidencia, sugerencia o un último truco del maestro? Houdini fue más que un mago. Fue un símbolo de la libertad humana, de esa necesidad de probar que los límites son ilusorios. Inspiró a generaciones de artistas, cineastas, escapistas y pensadores. Demostró que el cuerpo puede entrenarse hasta lo impensable, pero que el verdadero escape es el de la mente. Hoy, casi un siglo después, su nombre sigue vivo, en películas, en libros, trucos de magia y en la imaginación de cualquiera que haya sentido, aunque sea una vez, la emoción de liberarse de algo que parecía imposible. Y quizás, solo quizás, en alguna parte del más allá, Houdini todavía está buscando la manera de hacer su escape final. Sean felices y que la luz os acompañe. En esta ocasión nos vamos a desplazar a Almería, una provincia que es tierra de leyendas, de asustadores profesionales, del hombre del saco, de luces tan populares como imposibles, de fantasmas ilustres, que se niegan a abandonar un mundo que aún creen suyo, de hechos que marcan una vida y de fenómenos irrepetibles, que causan conmoción en víctimas e investigadores. Tierra de misterios y de magia, donde siempre hay un momento para la sorpresa. El caso que traemos hoy es el caso del espectro del Teatro Cervantes. Desde que escuché la historia de fenómenos paranormales, no me ha dejado de sorprender por la cantidad de hechos que ocurren y que le confieren un carácter excepcional. En el Paseo de Almería encontramos una zona de ocio, en el que destaca un conjunto de edificios en el que tienen especial relevancia el Círculo Mercantil e Industrial y el Teatro Cervantes. En este último es donde nos vamos a detener. Un edificio tradicionalmente encantado que encierra una evocadora historia de fantasmas. Fue construido en el año del desastre, en 1898, con un diseño del arquitecto Enrique López Lluch, y que estaba llamado a cubrir las necesidades de la ciudad. Aunque fue en 1921, cuando se produce su inauguración. Un año después llega a la ciudad la afamada compañía teatral Tudela Monteagudo. Entre las obras a interpretar estaba la muy esperada Santa Isabel de Ceres, esperada pues por su polémica, ya que se trataba de unas prostitutas que trabajaban en un burdel, contando las aventuras y desventuras de unos hombres viciosos. La obra se centra en la historia de un pintor que se enamora de una de las chicas de vida alegre e intenta sacarla de allí. Evidentemente, en la España conservadora y católica se consideraba inmoral y se trató de boicotear, aunque ello solo hizo incrementar el interés y el morbo por presenciarla. En la promoción que se hizo, se llegó a decir que en Santa Isabel de Ceres se verían disparos que parecerían reales, así como innovaciones sorprendentes en el escenario. Y se fechó su estreno para la noche del 21 de enero de 1922. En aquella compañía estaba la artista local Concepción Robles Pérez, que se trasladó a Madrid para perfeccionar sus dotes interpretativas. Y así regresaba a su tierra natal. Conchita Robles era bella y de gran talento, siendo un atractivo más de la obra. Pero también había un lado negativo: Carlos Verdugo. Él era su marido y comandante de la caballería granadina de los Huésares de la Muerte, que había llegado a la capital a dar muerte a su esposa, motivado por unos celos que originaron unos rumores intensos, que afirmaban que ella tenía un romance con uno de los actores. Para complicar aún más la situación, ella había solicitado la separación matrimonial. La situación era insostenible. Carlos Verdugo ya había maltratado en alguna ocasión a Conchita y ella tenía miedo, pues había intentado matarla. Con esa preocupación se avisó a los empleados del teatro por si lo veían en las representaciones. Pero el marido logró colarse, engañando a un portero, haciéndose pasar por un empresario teatral gaditano que quería contratar a Conchita. Con esa excusa, y después de haber ingerido mucho alcohol, buscó acomodo en la zona más cercana a la salida de emergencia y esperó el inicio de Santa Isabel de Ceres. En aquel teatro se dieron cita a altas personalidades de Almería y su provincia. Al escenario compareció Conchita Robles, que estaba magnífica. Carlos Verdugo se escondió tras el escenario para encontrarse con Conchita Robles, cuando ésta volviese de los camerinos para entrar en la segunda escena. Llevaba una pistola y apuntó a su esposa. Ella, presa del pánico, buscó refugio tras el encargado de la cartelería de la obra, Manuel Aguilar, de 16 años, creyendo así que no dispararía. Pero el comandante disparó. Disparó contra Manuel, impactando en su pecho. Conchita buscó en su huida el escenario. Cubierta de sangre, y se derrumbó en el centro del mismo. Estaba herida de muerte. El público pensó que era una parte de la obra, levantándose y aplaudiendo, creyendo que era una de las sorpresas anunciadas y de gran realismo. Manuel salió tras el telón manchado de sangre y gritando: ¡Los disparos son de verdad! El pánico se apoderó de los asistentes a la obra, que trataban de huir, mientras un médico accedía al escenario. Era José Gómez Campana, que con ayuda del director del diario almeriense El Faro, Sixto Espinosa, trataron de reanimar a Conchita, que agonizaba allí mismo. Carlos Verdugo colocó su pistola en la cabeza, buscando una salida rápida, un suicidio. Pero solo perdió el ojo derecho. Debió temblarle el pulso finalmente. Se le apresó y llevó al hospital, para posteriormente ser condenado a 2 cadenas perpetuas. Años después escribió sobre las razones de aquel terrible asesinato y su obsesión por matar a la que fue su esposa y destacada actriz. El joven Manuel Aguilar murió 6 horas más tarde en el hospital provincial, abrazado a una cruz. Al entierro acudieron más de 15.000 personas, que aún no podían creer lo sucedido, como pocos podrían creer lo que iba a comenzar a suceder en el magnífico Teatro Cervantes. El investigador Alberto Cerezuela lo narra así. Un operador de cine, Jesús, se encontraba afeitándose en uno de los cuartos de baño del teatro, situado a escasos metros del lugar donde cayó muerta Conchita Robles, cuando vio claramente cómo una mujer con un pañuelo en la cabeza se reflejaba en el espejo. Ese pañuelo volvería a cobrar protagonismo semanas después, cuando el propio Jesús estaba sentado en el gallinero, esperando la hora de proyectar la película, y pudo ver en una fila de butacas la silueta de una mujer también ataviada con dicho pañuelo. Cuando bajó a preguntar al conserje si éste había dejado entrar a alguien antes de tiempo, la respuesta fue negativa. Jesús volvió sobre sus pasos y allí no había nadie. No sería la última vez que Jesús se toparía con la enigmática figura, pues la tuvo situada en el asiento trasero, al cual estaba sentado mientras disfrutaba de una sesión de cine en el mismo lugar. hasta que en una ocasión tuvo el valor, junto con otro compañero, de perseguirla por la zona del proscenio. Pero la mujer se desvaneció en el aire, después de haber sido vista por 3 operarios del cine. Marcelo era un brasileño que vivió muy de cerca esos mismos fenómenos extraños. Cuando les desaparecían las herramientas, se abrían y se cerraban las puertas. O vio como el cuadro de sonido se abalanzaba sobre él. Se fue del lugar negándose a trabajar más allí. Lo entiendo perfectamente. Manuel Tripiana es otro de los trabajadores que vivió sus manifestaciones en el Teatro Cervantes. Pudo escuchar susurros, pasos en el piso superior, luces que funcionaban inteligentemente, sin que nadie actuara sobre ellas. Incluso una noche, pidió una señal de si allí había alguien, y obtuvo como respuesta el movimiento circular de una silla. Lo curioso es que colgaba sobre una de las cuerdas situada entre bambalinas. Se llegó incluso a ver a una mujer con pañuelo en la cabeza, como se caracterizaban en la obra Santa Isabel de Ceres. También, en época reciente, Antonio Asencio, propietario del teatro, vio cómo caían un buen número de carteles. No le dio importancia hasta que tuvo conocimiento que Manuel Aguilar era la persona encargada de los programas de mano y los carteles. No finalizan ahí los hechos misteriosos, ya que trabajadores como Pepe González han visto en el teatro a un hombre al cual le faltaba un brazo y la parte inferior del cuerpo, vestido de forma elegante, y que identifican como Manuel Orozco, antiguo propietario del Teatro Cervantes. Otros hechos luctuosos sucedidos fue el suicidio de un tramoyista en los años 40, optando por ahorcarse de una de las cuerdas del escenario, o de la construcción del edificio, en lo que antaño fue un cementerio árabe. Dicen que el fantasma de Conchita deambula por el edificio, y no sería nada de extrañar si tenemos en cuenta su trágica muerte. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. He descubierto un lugar, o me han descubierto un lugar, que realmente llama muchísimo la atención. En el centro de Badajoz, entre muros que están que se caen, bastante desconchado, con muchos siglos de historia detrás, se levanta una de las construcciones más llamativas y olvidadas del patrimonio religioso extremeño, como es el Convento de los Remedios. Un edificio que guarda entre sus paredes una memoria de fe, de historia y, según vecinos, de algo más. En 2025, muchos años después del cierre y su venta, este antiguo convento continúa siendo el escenario de rumores, de visitas que hacen los investigadores, pero muy esporádicas por el mal estado en el que se encuentra, y relatos que mezclan devoción y misterio. Hay registros históricos que sitúan sus orígenes en el siglo XIII, cuando este mismo lugar tenía y lo ocupaba la iglesia de San Salvador. Ya en el siglo XV, siglo XIV, siglo XV, que existía aquí el llamado Hospital de la Concepción, el cual pertenecía la fachada que hoy, pese al deterioro, aún conserva parte de la dignidad que tuvo antaño. Con los siglos, el enclave evolucionó hasta acoger el Convento de los Remedios, ocupado por religiosas trinitarias que permanecieron entre sus muros hasta 1868, cuando fueron expulsadas como tantas órdenes en plena convulsión política. Regresarían en 1876, acogidas por el obispo Ramírez, quien le cedió la antigua Ermita de la Paz y las dependencias del hospital. Durante más de un siglo, las monjas vivieron allí en clausura, cuidando el edificio, orando bajo sus bóvedas y manteniendo vivas una tradición espiritual que te puedes imaginar que se disolvió con la llegada del siglo XXI. En el año 2001, el convento fue cerrado definitivamente y un año después vendido. Desde entonces, la degradación y el expolio han ido borrando lentamente su perdido esplendor. En el interior nos vamos a encontrar una bóveda de crucería y el presbiterio estrellado que resisten entre grietas y desprendimiento. El coro alto, donde antaño se alzaban los cantos de las religiosas, que permanece hoy día mudo y en muy mal estado, reitero. Y la portada trasera, de estilo mudéjar, es quizás el último vestigio de una época en el que la arquitectura de Badajoz respiraba mezcla y belleza por partes iguales. Sin embargo, el abandono ha sido cruel. El retablo barroco de finales del siglo XVII apenas hay referencias fotográficas. Las figuras de santos y angelotes de escayola y hasta la reja del coro han desaparecido sin dejar rastro, expoliada. Y según los vecinos del barrio, parte de los elementos ornamentales fueron sustraídos a plena luz del día tras los primeros años del cierre. Este inmueble, que está declarado con el grado de protección B en el catálogo del Patrimonio Histórico de Extremadura, sobrevive o malvive en un estado de degradación avanzada y progresiva, y aún así tiene una atmósfera que resulta difícil de describir, entre serenidad, desasosiego que, según algunos, se intensifica al caer la noche. Fue en torno al año 2004, apenas 3 años después de su cierre, cuando comenzaron a circular los primeros relatos sobre sonidos extraños en su interior. Algunos vecinos que vivían en las calles cercanas aseguraban escuchar rezos lejanos a altas horas, como si todavía la comunidad religiosa continuara allí celebrando los oficios nocturnos. Una vecina me comentaba que al principio pensaban que eran chavales que se colaban dentro, pero cuando te dabas cuenta de que aquello eran coros y que cantaban mujeres con una voz suave, era como si te transportara a otro tiempo, sabiendo que allí ya no había religiosa. Con el tiempo, este tipo de relato se multiplicó. Sombras que se veían por los ventanales, susurros que se escuchaban desde el interior cuando pasabas por la puerta, incluso campanillas. Campanillas que repicaban sin un motivo aparente y que se convirtieron en parte de los relatos que se contaban en torno a la zona. Aunque muchas de esas historias sí es cierto que podrían tener una explicación racional, como la acústica del lugar, el viento, la sonoridad de las bóvedas rotas, lo cierto es que el convento adquirió fama de un lugar energéticamente cargado. No de un lugar maldito ni de un lugar encantado, sino simplemente energéticamente cargado, que denotaba también el respeto que se le tiene en Badajoz a este lugar. En el año 2010, dando otro salto en el tiempo, varios aficionados a la investigación paranormal incluyeron el edificio en sus habituales rutas de exploración, y en uno de los foros que habitualmente te puedes encontrar relatos de personas que van contando sus experiencias, uno de ellos, mediante su texto, decía que realizó una grabación nocturna en la que se captó lo que parecían voces susurrando oraciones. No hay, evidentemente, registros oficiales, puesto esto data del 2010, 15 años han pasado ya, pero sí es verdad que esto alimentó aún más la leyenda o la realidad. Para los expertos con los que también he podido hablar, el convento de los Remedios no necesita del misterio para llamar la atención. Tiene un valor arquitectónico y simbólico alto que lo convierte en una pieza básica para entender la evolución religiosa y social en Badajoz. E incluso el historiador Antonio García, investigador del patrimonio, explicaba que el edificio representa la fusión entre la espiritualidad trinitaria y el arte mudéjar local. Es un espacio de recogimiento, de servicio, en el que las trinitarias tenían una vida muy austera, aunque también muy activa en la asistencia a enfermos y necesitados, donde cada piedra del convento te puede contar algo. Y además comentaba que los edificios religiosos han absorbido siglos de rezos, de cantos, de sufrimiento, de esperanza. Cuando desaparece la vida que los habitaba, esa energía parece que se transforma en silencio, y a veces ese silencio se rompe con esos ecos que delatan como si en el interior quedaran aún ese recuerdo de esa religiosa. Llamativa la explicación que da. Y es que en los últimos años diversos grupos de investigadores, de urbex que se les llaman, han también compartido fotografías, vídeos en el interior del convento, evidentemente entran sin permiso. Algunos se observan juegos de luces, de sombra, provocados por linternas, por reflejos. Otros los interpretan como figuras humanas. Otros aseguran haber captado voces o murmullos en las grabaciones, que son de baja calidad. Y, por ejemplo, José Luis, uno de estos chicos que entra dentro, él comienza como entraron en el interior al atardecer por una zona trasera. Todo estaba en silencio, solo se escuchaban los pasos de ellos, pero en la capilla, justamente debajo de una de las aberturas que hay, él pudo sentir un murmullo como si alguien rezara muy bajo, y que él garantiza que no era el viento, que no era una voz, y que de alguna forma se miraron todos y salieron corriendo. Otro vecino, Antonio M., jubilado, que vive cerquita, asegura que durante varias madrugadas escuchó algo parecido a golpes metálicos y un murmullo. Él decía que no era continuo, que no siempre es igual, pero que a veces suena como si allí hubiera alguien, sabiendo que el edificio está vacío desde hace años. Aunque no ha habido denuncias formales de vandalismo allí adentro, en lo que es el Ayuntamiento de Badajoz, aunque saben del estado en el que se encuentra, obviamente, este edificio, es verdad que los rumores siguen atrayendo a curiosos. Los servicios municipales, por ejemplo, han tenido que cerrar accesos y demás porque es un sitio que evidentemente es peligroso. Pero también es verdad que expertos en temas paranormales, mal llamados parapsicólogos, y digo mal llamados porque en España no hay parapsicólogo, oficialmente no está reconocido, y divulgadores, coinciden en una postura de prudencia. En este caso, Ana Muñoz, una licenciada en psicología y miembro de una asociación de estudios de fenómenos extraños, analizó una serie de relatos y condiciones del lugar y dijo que en una acústica, en una zona que está abovedada, vacía, con materiales porosos, sí es verdad que se pueden generar resonancias que son muy particulares. Si a ello sumamos la sugestión de entrar en un antiguo convento, pues el cerebro tiende a interpretar sonidos ambiguos como voces humanas, aunque esta es la explicación más racional. Ella misma reconoce que el volumen de testimonios es tan inusualmente alto y que el componente emocional también parece tener un papel importante, que ya no es solo una ruina física o simbólica, sino que también es un lugar que puede generar sensaciones que no se saben explicar. El historiador Francisco Calderón, por ejemplo, también decía que más allá de las leyendas que hay, de los fenómenos paranormales, lo urgente es su conservación porque realmente está en muy mal estado. Y a lo largo de los años, pues lo cierto es que nos encontramos que este convento de los Remedios tiene una belleza decadente, que abundan fotografías que tienen como escenario este lugar entre lo sagrado y lo profano, entre la historia y el deterioro. También es verdad que la recuperación de patrimonio de Badajoz ha solicitado que se intervenga en el inmueble, como en muchos otros, pero sobre todo a mí me indicaban que para evitar que siga cayéndose, porque es parte de la memoria histórica de la ciudad. Cuando cae la noche, cuando surgen esas historias prohibidas, cuando te puedes ver a los curiosos entrando en el lugar, cuando, si prestas atención, vas a ver que se distinguen sombras en los muros, el reflejo de un rosetón, el silencio que hace que cualquier sonido quede roto, e incluso, bueno, esos rezos lejanos que en tantas ocasiones han descrito que se escuchan y que para muchos es mejor creerlos que no verlos, porque el miedo, lo queramos o no, es un componente muy alto que se cuela constantemente y que hace que la persona crea estar en un sitio en el que realmente hay fenómenos paranormales. Pero más allá de esos fenómenos paranormales, también surgen psicofonías, como una que tuve la oportunidad de grabar y que dice: mi capilla. Vamos a escucharla. Mi capilla. Mi capilla. Y una tercera vez. Mi capilla. Mi capilla. Como si ese eco del pasado siguiera manifestándose, lamentándose, apesadumbrándose del estado en el que se encuentra este lugar, en el que los fantasmas, las proyecciones de luces, la sugestión, por qué no decirlo, hacen que todos crean que es un sitio, es un lugar en el que más tarde o más temprano se pueden suceder hechos extraños. Y es que este convento de los Remedios, con su propio corpus de leyendas y de historias paranormales, recuerdan cómo en un tiempo, en 1868, las oraciones allí se repetían cada medianoche, y cómo también incluso hay leyendas que hablan de una monja que no quiso abandonar el convento en ese mismo año y que incluso un ángel tallado lloró en su día cuando se cerró la capilla. Historias heterodoxas, historias que nadie puede ya comprobar, que se funden, como vemos en la leyenda, y que hacen de este hospital, ermita y convento un lugar lleno de mitos y de leyendas, como Extremadura misma. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Sumérgete en los misterios del tarot y en la sabiduría de sus arcanos. bienvenidas, bienvenidos. Hoy conoceremos la energía de la carta número 14 en el tarot, la templanza. La sabiduría de sanar, integrar y encontrar un nuevo equilibrio. Después del proceso de desmembramiento y la transformación en la muerte, llega la templanza para recordarnos que una vez atravesado el umbral del cambio, es momento de sanar, integrar y restaurar el equilibrio de nuestra vida. Si la muerte simboliza la ruptura y el renacimiento, la templanza es el arte de recomponerse. No somos los mismos. Ahora tenemos que integrar las partes de nosotros que han sobrevivido a la transformación y mezclarlas con lo nuevo que ha nacido en nuestro interior. Este arcano significa cambio, metamorfosis, mutación. Es el movimiento perpetuo de la vida. La inspiración, tolerancia, objetividad, la sensibilidad, la energía positiva. La combinación de las ideas que crea la vida moral. Es el poder de la mente al servicio de la vida física, la unión de las fuerzas de la naturaleza, el equilibrio, la armonía. La templanza representa a una persona experimentada que aprendió a utilizar correctamente sus emociones sin dejarse influenciar por los instintos. Es la materialización de lo aprendido. Nos viene a decir que el sacrificio no fue en vano. Hemos aprendido a dominar nuestras emociones. No podemos ocultar ni eliminarlas, pero podemos y debemos transformar la energía positiva. Solo así estaremos en armonía con nosotros mismos, con los demás y con el universo. No se trata de rechazar lo que fuimos, sino de integrar lo que aún nos sirve. No se trata de olvidar lo ocurrido, sino de aprender a convivir con ello, sin que nos desequilibre. No se trata de apresurarnos a un nuevo comienzo, sin antes encontrar armonía en nosotros mismos. El equilibrio no se logra de la noche a la mañana, es un proceso consciente de ajuste interno y externo. Sanar no es borrar lo que vivimos, es permitir que todas nuestras experiencias se mezclen en nosotros con la sabiduría y conciencia. La templanza nos diría sí. La asociaríamos al planeta Júpiter, al signo de Sagitario. Como estación sería el otoño. Como día de la semana, viernes. Se asocia con la piedra amatista o ágata y con el chakra corazón. Y por último, el agua sería el elemento. La mirada de la templanza es hacia abajo en casi todos los mazos. Mira hacia los recipientes y el agua que vierte, significando que está enfocada en su mundo interior, reflexionando, conectada a su intuición y su sabiduría interior. El número 14 está relacionado con la búsqueda de la libertad y la aventura espiritual, asociado con la capacidad de adaptarse a los cambios y de encontrar la armonía en la transformación. Veamos ahora las posibles interpretaciones de la templanza en diferentes tipos de lectura. Recordemos que todo puede cambiar dependiendo de las cartas que la rodean, de la pregunta y la posición de las mismas, o del tipo de lectura. ¿Qué nos diría la templanza en una lectura de pareja? Hablaríamos de un amor que crece poco a poco con estabilidad y confianza. Podría ser una relación basada en el respeto, la comunicación y la paciencia. Podríamos hablar también de sanación de heridas del pasado y de armonía emocional. La templanza invertida o en vibra baja nos diría que en la pareja hay falta de pasión o entusiasmo, relación que tarda demasiado en definirse, que habría que trabajar el equilibrio entre dar y recibir, y que habría un exceso de calma en la pareja para evolucionar. Veamos a la templanza en un plano profesional. En el trabajo habría un buen equipo y la comunicación sería fluida. Capacidad para adaptarse a los cambios. Capacidad de resolver conflictos. Habría un crecimiento profesional de manera pausada pero segura. Sin embargo, en vibra baja, podría representar negocio que termina bruscamente, un conflicto de intereses, capacidad nula para trabajar en equipo, falta de determinación o falta de acción inmediata. ¿Qué nos diría la templanza en una lectura de economía? Que habría finanzas equilibradas, ingresos y gastos en armonía, prosperidad construida con constancia y paciencia, e inteligencia para gestionar recursos. Veamos ahora su vibra baja. Habría falta de iniciativa para crear más ingresos, necesidad de salir de la zona de confort, dinero que llega de forma muy lenta. En una lectura de salud, ¿qué nos diría la templanza? Aquí nos diría salud estable, en equilibrio, en cuerpo y mente. Una buena recuperación después de una enfermedad o un desequilibrio. Nos hablaría también de hábitos saludables sin extremos. En vibra baja, la templanza en salud nos diría falta de energía por exceso de calma o rutinas, necesidad de más actividad física, de cambios en la alimentación, cuidado con las obsesiones o con los excesos de preocupaciones que pueden llevar a diferentes dolencias. La templanza nos invita a preguntarnos, ¿cómo puedo integrar todo lo que he aprendido sin que me consuma ni me frene? ¿Cómo puedo encontrar equilibrio saludable entre lo que dejo atrás y lo que quiero construir? ¿Estoy permitiéndome sanar antes de querer correr hacia el próximo capítulo de mi vida? ¿Qué crees que te diría la templanza si saliera de la carta y se pusiera frente a ti? No te apures, no te fuerces. Yo soy la parte tuya que sabe unir sin romper, la que mezcla con paciencia. No necesitas saber quién eras ni quién vas a ser. Solo quédate aquí en este punto intermedio y permite que lo nuevo tome forma. Porque cuando dejas de exigirte, tu alma empieza a sanar de verdad. Ahora cerremos los ojos y escuchemos el mensaje que la templanza nos tiene preparado. No corras a cerrar una herida. No corras a lo que llega sin antes integrar lo que fue. Estás sanando. Sanar no es olvidar. Es darle un lugar a todo lo que viviste sin que te duela llevarlo. No eres la misma. Todavía te estás descubriendo. Mezcla con amor tus pedacitos pasados y los nuevos. De ahí nace el equilibrio. Deja que el tiempo acomode. Deja que el alma respire. Permítete sanar sin prisas. Hazte amiga del proceso. Escucha tu cuerpo, tu corazón, tu mente, tus ritmos. No todo es urgente y no todo se entiende enseguida. Llegamos al final. Hemos conocido un poquito de la sabiduría y de la energía de la templanza. Después de sanar, integrar y equilibrar con ella, el próximo día nos enfrentaremos a nuestras sombras para recuperar nuestra libertad con la sabiduría y la energía, en este caso de nuestro temido diablo, carta número 15 en el tarot.

Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y nuestro siguiente invitado, un buen amigo, nuestro psicólogo de cabecera, Javier Mauri, que hoy nos vamos a meter en faena y vamos a hablar de un grupo nuevo, un grupo poderoso, que está ahí en la sombra y que, sin embargo, de alguna u otra manera, puede regir nuestros destinos. Me refiero al G4. De eso hablamos a continuación con nuestro querido Javier Mauri. Javier, ¿qué tal, amigo? Muy buenas tardes, José Manuel. Pues encantado de volver a estar aquí. Comentaba bien, el G4. Conocemos el G11, creo que era, o el G12. Conocemos muchos países que son poderosos en el mundo. ¿Pero qué es esto del G4? Bueno, pues el G4... obedece a una idea de la administración de los Estados Unidos, fundamentalmente, que es una nueva percepción de lo que es el mundo y de lo que son las áreas de influencia. Esto, que está promovido por la administración norteamericana, pretende ir más allá de lo que son las ideologías y tiene un eminente contrapunto pragmático, y es que al señor Trump, o al entorno del señor Trump, para ser más exacto, pues pretende, en contrapartida con el famoso G20, el G7, diseñar un nuevo grupo de poder formado principalmente por cuatro potencias mundiales, cuatro mercados mundiales, también hay que decirlo así, como son, por supuesto, Estados Unidos, China, Rusia, la India, que tiene un mercado tremendo en el tema consumo, y Japón, que sería la gran novedad. Esto es lo que se está potenciando desde la administración norteamericana desde hace relativamente poco tiempo, con lo cual todo lo que no esté ahí pues quedaría como potencias mínimas, como actores secundarios de una repartición de un pastel estratégico, geopolítico y comercial nada despreciable. Una pregunta que yo quiero hacerte que me reconcome. ¿Donald Trump está bien de la cabeza? Bueno, si nos remitimos a las pruebas cognitivas y a las pruebas físicas, no hace mucho tiempo se le hizo un estudio para determinar el estado cardíaco, y según comenta él, o según comentaban, pues tenía un corazón de una persona 14 años más joven que ella. La prueba cognitiva que se le practicó reveló que estaba perfectamente apto para desarrollar las responsabilidades para las cuales había sido elegido. Lo que pasa que en virtud de las declaraciones que hace y de los giros que hace, evidentemente muestra que a lo mejor tiene algún tipo de problema mental y algún tipo también de problema físico por esas manchas que le aparecen en las manos y que según él es debido a que está tomando aspirina para facilitar la circulación sanguínea, ya que es un anticoagulante como todo el mundo sabemos. Pero evidentemente a nivel de debate interno, incluso de los Estados Unidos, parece ser que este hombre no está demasiado bien, y a nivel médico y a nivel psicológico pues está perfectamente apto. Yo creo que es su forma de ser habitual. O sea, este hombre no tiene ninguna educación, lo que aquí denominamos como un verdadero patán, y además de que no tiene educación ninguna, es un verdadero ignorante. Yo creo que puede tener problemas para saber incluso dónde queda gobernando. Los canadienses están muy preocupados porque dicen que esto es un sándwich, que un trozo del pan es Estados Unidos, que otro trozo del pan es Groenlandia, que el jamón de York son los canadienses. ¿Tú crees que ese sería el siguiente paso? No. El problema que tiene Trump, o que tiene Estados Unidos, por no centralizarlo todo en este señor, que para mí no es más que una simple marioneta, el problema es China. Y en segundo lugar, Rusia. Ten en cuenta que donde ha metido la mano este señor está China de por medio. Venezuela estaba China. Groenlandia está China. Canadá acaba de firmar con Xi Jinping un acuerdo bastante, bastante suculento, y prácticamente China va a estar al lado de Estados Unidos. Lo que ocurre es que China, los Estados Unidos intenta frenarla sea como sea, porque es que la producción china que está desfocada no cubre la demanda interna. ¿Qué es lo que ocurre? Que toda su producción, que ha mejorado tecnológicamente muchísimo, tiene que exportarla. Y eso arruina a muchísimas empresas. No solo es problema de China, sino que es problema, por ejemplo, del sector europeo, que no ha sabido adaptarse a las nuevas circunstancias productivas. Y este es el gran problema de los estados chinos, de los Estados Unidos. China, que no sabe cómo pararla, fracasó en el tema de los aranceles, que es una medida que se le metió al entorno de este señor en la cabeza, y son un auténtico fracaso. ¿Por qué? Porque lo que hace es incrementar precios al ciudadano, y eso origina tensiones internas. Pero China, y en segundo lugar Rusia, con su afán expansionista, pues son los grandes enemigos, y todo lo que huela a pacto con China, pacto con la Federación Rusa, pues es catalogado como enemigo ante esta administración norteamericana, que en vez de negociar, en vez de llegar a acuerdos inteligentes, porque no lo son, y de hecho lo han demostrado, Venezuela es muy mal negocio para Estados Unidos, pues en vez de desarrollar a acuerdos inteligentes, pues acuden a su poder militar, que está financiado con fondos públicos que pagan todos los ciudadanos de los Estados Unidos, y eso repercute en una economía ya bastante endeudada, con 39 billones con B de dólares de deuda pública, y la mayor parte de esa deuda pública pues está en manos chinas. En manos chinas, y además China tiene realmente tanto poder y tantos respaldos como para comprar tanta deuda de otros países como está haciendo. Claro que tiene tantísimo poder, y porque el poder de China no es ese. El poder de China es lo que está provocando que el dólar cada vez se utilice menos como, como moneda de cambio. Eso es un verdadero problema para la economía de los Estados Unidos. Por ejemplo, Nicolás Maduro llegó a un acuerdo con China en ir pagando con petróleo y no con dólares el préstamo o la inversión que China hizo de los 60 mil millones de dólares. Pero es que más, José Manuel. Maduro llegó a un acuerdo también con Xi Jinping en el sentido de que China no le pagara en dólares, sino en euros y en yuanes chinos. Y esto es un verdadero problema. Siempre que un país ha intentado quitar como moneda de pago el dólar, ha tenido problemas. Por ejemplo, Muammar Gaddafi, Libia, propuso elaborar una moneda única africana respaldada por el patrón oro. Ya sabemos cómo acabó Libia y, por supuesto, cómo acabó Gaddafi. No existían armas de destrucción masiva, sino que Saddam Hussein en Irak propuso abandonar el patrón dólar como moneda de cambio. Y esto ya sabemos cómo acabó Irak y cómo acabó Saddam Hussein. Y eso es lo que trae de cabeza a esta administración norteamericana, que el dólar acabe perdiendo espacio frente a otras monedas. Y es uno de los principales dolores de cabeza para los Estados Unidos el tema de los BRICS, que están ideando una nueva moneda digital, pero respaldada por el patrón oro. Por eso casi todas las economías están haciendo grandes acopios de oro hasta llegar incluso al 10% de su Producto Interior Bruto. Y piensa que ya hay más oro en papel que oro en el mineral físico. A esos extremos estamos llegando. Pues eso, lo único que estamos haciendo es creando una inflación sobre el propio oro. Además, bastante fuerte. Efectivamente, pues por eso la deuda mundial está en más de 300 billones, 317 billones de dólares. O sea, 317 con 12 ceros de detrás. Eso es impagable. O sea, la deuda que hay en el mundo no se podría pagar jamás. Desde luego es fuerte. Hemos hablado de los BRICS. Quizás a nuestra audiencia eso no le suena. Yo le voy a decir que es una unión de países, pero háblanos también un poco de esos BRICS. Bueno, los BRICS es una forma de crear un polo o un globo o un punto de referencia aparte del eje de influencia de los Estados Unidos. Está formado por unos cuantos países, como puede ser la India, como puede ser Brasil, como puede ser Sudáfrica también, Pakistán también quiere entrar, Rusia, China, etcétera, y alguno que otro más. Y de lo que se trata es de crear un espacio comercial y económico, incluso político, diferente, alejado de lo que es el dólar. Eso básicamente son los BRICS. Fíjate que Donald Trump no es una persona que diga también lo primero que se le a la cabeza, aunque muchas veces lo hace. Y ese es uno de los principales problemas de los asesores y de la gente que tiene por detrás, que mete mucho la pata. Fíjate que Brasil está muy cerquita de los Estados Unidos. Brasil, que es una potencia económica emergente, no solo en Sudamérica, sino también a nivel mundial, y estamos cerquita de los Estados Unidos, es un país que es fundador de los BRICS. De hecho, la B de BRICS es de Brasil. A mí no se me ocurre pensar que esta administración norteamericana secuestre a Lula da Silva. A mí no se me ocurre. Es decir, que este hombre, o esta administración, perdón, utiliza aquellos métodos que son más eficaces evaluando las debilidades del país que le interesa ocupar. Yo no veo a los Estados Unidos invadiendo Groenlandia. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, desde el año 50, ratificado en el año 56, están en Groenlandia ya. De hecho, ha llegado a tener hasta 7 bases militares, de las cuales únicamente está operativa una. O sea que los Estados Unidos, su presencia en esta isla está ya más que justificada, y el personal norteamericano está regulado por este acuerdo con el gobierno danés. No lo veo invadiendo. Lo que pasa es que eso vende fuerza, vende poder, y como por desgracia ha dado con una Unión Europea, que no sabe muy bien porque lleva mucho tiempo comprobándolo, que está dirigida por una Comisión Europea, que no son líderes morales algunos, que son personas poco inteligentes, que ni siquiera en sus propios países lo querían, usaban del Meyer, pues no lo tiene en su país, que es Alemania, y eso es lo que hace esa administración. Pero no nos engañemos, las administraciones norteamericanas siempre han sido así. O sea, tienen una visión del mundo como que el mundo les pertenece. Y esto vale desde Ronald Reagan hasta el presidente Carter, hasta John Fisher Kennedy. Bueno, John Fisher Kennedy del Partido Demócrata Norteamericano ha estado mucho más cerca de provocar un conflicto nuclear que está ahora mismo Donald Trump, y era del Partido Demócrata. Es decir, ese destino manifiesto, esa supremacía blanca, siempre ha estado ahí. De hecho, el país al que se le achaca mayor número de genocidios es el Reino Unido. Y todos sabemos que los Estados Unidos nacieron de las colonias norteamericanas. Tienen más ambición expansionista que Vladimir Putin. Y mira que Vladimir Putin tiene pretensiones expansionistas muchísimo. Pero es que los Estados Unidos les ganan todavía más. El supremacismo blanco está arraigado en los Estados Unidos desde su fundación. Pues este G4 desde luego daría que hablar, daría mucho que hablar, porque al fin y al cabo también sería pegarle casi una patada a otro gran rival como es la Comunidad Económica Europea, ¿no? Claro, la Comunidad Económica Europea no sería un actor, o sea, sería un campo donde se podría operar, o sea, quedaría totalmente relegada. Y fíjate que ahora la Unión Europea pinta poco. Es que si este G4 o este G5, mejor dicho, si entra Japón, que no sé yo si Japón entraría o no, pero si se consolidara esta nueva alianza, la Unión Europea pasaría de ser automáticamente actor a un campo operativo donde estos cinco podrían operar perfectísimamente. Claro, el poco derecho internacional que ha quedado después de las intervenciones de los Estados Unidos, después de las anexiones, que esto no se dice, pero yo me acuerdo que Vladimir Putin, la Federación Rusa, no es la primera invasión que ha hecho. Ya se anexionó una parte de Ucrania que la llaman Crimea, y que nadie hizo nada. Entonces la Unión Europea quedaría como lo que es, un simple campo donde se puede actuar sin importar el el derecho internacional, porque el derecho internacional ya importa bien poco a todos estos megalómanos. Y no podemos olvidar Gaza, no podemos olvidar Libia, no podemos olvidar Irak, no podemos olvidar Siria, tampoco podemos olvidar la República Popular del Congo, el Chad, no podemos olvidar tampoco Sudán. Es que hay 62 conflictos bélicos abiertos. Es que es mucha guerra. Y yo creo que las guerras, es el fracaso que tiene la humanidad en intentar ser civilización, que es lo que se está cuestionando, el modelo de civilización que queremos. Uf. Y para colmo también nos encontramos con Mercosur, ¿no? Que parece que lo han parado. Sí, ha sido una iniciativa de, curiosamente, las izquierdas españolas. Pero esto tiene un origen. Y es cómo actúa la Comisión Europea. Que no tiene por qué. O sea, la Unión Europea lo que tiene que hacer son acuerdos ventajosos para Europa, para todo el mundo. Pero es que tú no puedes hacer un acuerdo como este a espaldas de los agricultores y a espaldas de los ganaderos. Es que no se ha contado con ellos absolutamente para nada. Y las poquitas mejoras que han conseguido meter han sido porque los agricultores y ganaderos han invadido calles antes. Esto es lo que pasa cuando las cosas se hacen a espaldas de la gente. Es un buen acuerdo, es la mayor zona de libre comercio de todo el mundo. Tiene muchísimos millones de consumidores y hay cupos, hay una garantía de que la sanidad de los productos de Mercosur van a estar garantizada. Había una propuesta que es interesante, que debería de estar garantizada desde el mismo origen. Hay una serie de ayudas que se están debatiendo, pero es que los acuerdos hay que, de la gente que vas a afectar con él, tienes que hacerlo de acuerdo con la gente, sentándote con ellos, viendo sus inquietudes. Y es justamente lo que no ha hecho, que es lo que hace siempre nuestra queridísima Comisión Europea. Pues desde luego hasta el mundo ha empezado 2026 bastante liado y creo que vamos a seguir en ese plan. Creo que vamos a seguir así por lo menos una temporada porque las cosas parecen que no van a remitir. Compañero, muchísimas gracias. Gracias a ti, José Manuel. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Un abrazo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Preparen lápiz y papel, estén muy atentos porque hoy viene una de historia. Muy buenas a todos los que nos escuchan. Cuando se habla de figuras enigmáticas de la historia española, pocos resultan tan fascinantes como la de nuestro personaje de hoy, religiosa, escritora, consejera de reyes y protagonista de uno de los fenómenos más misteriosos atribuidos a la mística cristiana, la bilocación. Su vida transcurrió entre la clausura de un convento y los grandes acontecimientos del siglo XVII, dejando una huella que aún hoy genera debate entre historiadores, teólogos y estudiosos de lo inexplicable. Hoy hablamos de Sor María Jesús de Ágreda. Sor María nació en 1602 en la villa de Ágreda, en la actual provincia de Soria. Su nombre de bautismo fue María Coronel y Arana. Provenía de una familia profundamente religiosa. De hecho, su madre y sus hermanas también abrazaron la vida monástica. Desde muy joven mostró una inclinación intensa hacia la espiritualidad, la oración y el estudio, algo poco común en una época en la que la educación femenina era limitada. A los 16 años, María ingresó en el convento de las Concepcionistas Franciscanas, una orden estricta, austera y dedicada a la contemplación. Allí adoptó el nombre con el que pasaría la historia, Sor María Jesús de Ágreda. Uno de los mayores enigmas de su vida surge a partir de un hecho sorprendente. Mientras permanecía en clausura estricta en España, misioneros franciscanos en el Nuevo Mundo afirmaban haber sido ayudados por una misteriosa mujer vestida de azul. Según sus testimonios, entre 1620 y 1630, diversas tribus indígenas del actual territorio de Nuevo México y Texas hablaban de una dama azul que les había enseñado el cristianismo antes incluso de la llegada de los misioneros. Describían con detalle símbolos cristianos, oraciones y conceptos teológicos imposibles de conocer sin contacto directo. Cuando los frailes preguntaron quién les había enseñado, los indígenas respondieron lo mismo: una mujer joven, vestida de azul, que aparecía y desaparecía. Al investigar el caso, los misioneros escribieron a España. La sorpresa fue mayúscula cuando Sor María confesó que, durante estados de éxtasis, sentía que era llevada por Dios a tierras lejanas, donde hablaba con pueblos que no conocían la fe cristiana. Afirmaba no saber cómo llegaba, ni cuánto tiempo permanecía allí, pero describía con precisión paisajes, costumbres y personas que luego coincidían con los relatos de los misioneros. Este fenómeno es conocido como bilocación, la supuesta capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Aunque la Iglesia siempre fue cautelosa con estos relatos, el caso de Sor María es uno de los mejor documentados de la historia. El hábito azul de las concepcionistas franciscanas explicaría el color que los indígenas recordaban con tanta claridad. Por eso, en la tradición oral del suroeste de Estados Unidos, Sor María es conocida como la Dama Azul. Algunas comunidades indígenas conservaron durante generaciones historias sobre esta mujer misteriosa, a quien consideraban una enviada divina, incluso una figura sobrenatural. Pero Sor María no solo fue famosa por sus supuestas bilocaciones, fue también autora de una de las obras místicas más influyentes del siglo de oro español, Mística Ciudad de Dios. Este libro, de miles de páginas, narra la vida de la Virgen María con un nivel de detalle extraordinario, basado, según la autora, en revelaciones divinas. La obra generó una enorme controversia. Fue admirada, prohibida, investigada por la Inquisición y defendida por teólogos de gran prestigio. A día de hoy sigue siendo una de las obras religiosas más leídas en el mundo hispano. Uno de los aspectos menos conocidos de Sor María es su relación con Felipe IV, rey de España y gobernante de un imperio que se extendía por Europa, América y Asia. Durante más de 20 años mantuvieron una intensa correspondencia privada. Se conservan más de 600 cartas en las que el rey consultaba a la monja sobre asuntos políticos, morales y personales. Felipe IV confiaba profundamente en su criterio. Le hablaba de guerras, decisiones de Estado, dudas espirituales y crisis personales. Sor María, desde su celda, influía indirectamente en el gobierno del imperio más poderoso de su tiempo. Una mujer con tanta influencia y fama no podía pasar desapercibida. Sor María fue investigada varias veces por la Inquisición, que examinó cuidadosamente sus escritos y experiencias místicas. Aunque nunca fue condenada, vivió bajo constante observación. Ella misma pidió prudencia y obediencia absoluta a la Iglesia, evitando proclamarse santa o milagrosa. Murió en 1665, a los 63 años, en el mismo convento donde había pasado casi toda su vida. Otro elemento que alimenta el misterio es que tras su muerte, su cuerpo fue hallado incorrupto, es decir, sin signos normales de descomposición. Aún hoy, sus restos se conservan en el convento de Ágreda y son objeto de veneración. ¿Fue Sor María de Ágreda una mística excepcional, una mujer adelantada a su tiempo, una consejera política brillante o protagonista de uno de los mayores misterios no resueltos de la historia? Para los creyentes es un ejemplo de santidad y entrega absoluta. Para los historiadores, una figura fascinante que desafió los límites impuestos a las mujeres del siglo XVII. Para los amantes del misterio, la Dama Azul sigue caminando entre la historia y lo inexplicable. Hoy, Sor María de Ágreda es estudiada en universidades, mencionada en libros de historia, teología y fenómenos paranormales. Su proceso de beatificación sigue abierto y su figura continúa despertando preguntas. Quizá nunca sepamos si realmente estuvo en dos lugares a la vez, pero lo que sí sabemos es que, desde una pequeña celda en Soria, una mujer logró influir en continentes enteros, dejando una huella que 4 siglos después aún sigue viva. Sean felices y que la luz os acompañe. esta ocasión nos vamos a detener en la provincia de Cádiz. De todas las provincias de Iberia, la tacita de plata se alza orgullosa, como la más antigua, la que más culturas ha visto desfilar por tierra y por mar. Cuna de pueblos preíberos, cobijo de fenicios, albacea de cartagineses, ambición de Roma, bastión musulmán, amparo de cristianos. Cádiz es un empedrado de lugares mágicos, de sucesos extraordinarios, de edificios con encanto y encantados, de contactos más allá de nuestro mundo. Y quién sabe si refugio de los no identificados. Cádiz, más allá del misterio, está la magia de su historia. La magia de lugares que solo hacen posibles en el tejido de su sueño. En esta ocasión vamos a tratar el caso de los fantasmas de la Casa del Obispo. Es uno de los lugares más misteriosos y evocadores de Cádiz. En él se unen tradición, enigmas, leyendas, una historia que nos remonta a tiempos de los fenicios y que desde la época púnica, entre los siglos 6 y 3 a.C., era utilizado como lugar de culto, algo que denotaba su interior con un monumento funerario y fosas rituales. Fue en época del Imperio Romano cuando se dotó de cisternas su interior para acumular agua, y se practicó pinturas murales a modo de decoración. En épocas posteriores, en el siglo XVI, se edifica el primer palacio episcopal hasta el siglo XVIII, que se acomete la última gran remodelación. Es por tradición uno de los lugares sagrados de Cádiz, de todos los tiempos. Y hoy, ese lugar tiene un curioso nombre, no menos evocador: la Casa del Obispo. Y es que en su interior hay lugar para todo, desde culto a lo sagrado o lo misterioso, hasta aquellos que buscan lo paranormal, pues ha sido el perfecto escenario para fenómenos paranormales y apariciones. Desde el año 2006, fecha en la que se reabre esta casa al público, se comienzan a tener constancia de hechos indudablemente cargados de misterio. El 6 de junio de ese año, se abrían las puertas a otro mundo, cuando se inauguraba, tras 8 años de retraso, en una obra iniciada en 1997, cuando se decidió derribar parcialmente la antigua residencia del obispo en Cádiz. José María Gener y Juan Miguel Pajuelo se colocan al frente de las excavaciones y comienzan las sorpresas. Aparecen restos de estructuras romanas en el subsuelo de la casa. Era el año 1998. Así, las obras comienzan a sufrir retrasos e inspecciones por parte de los expertos, ya que pocos meses después aflorarían los restos fenicios. Tras siglos de oscuridad, muros, pavimentos y zócalos son algunas de las ricas muestras que se iban despojando de su manto de tierra para volver a la luz de la vida. Fue en ese mismo año, en 1998, cuando se hace un sensacional hallazgo: un anillo de origen fenicio. Alicia Pérez, científica titular del Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y su equipo dataron el anillo en torno al siglo VI a.C. Era de oro puro, y el joyero que lo realizó era zurdo. Como decoración aparecen dos delfines, símbolo de Gades, y una pequeña cenefa elaborada a base de pequeñas bolitas, que dan forma a flores de loto. Una clara inspiración oriental que indicó a los expertos que procedía de otro país. Además, en base a los arreglos que el anillo había ido sufriendo a lo largo de su historia, se concluyó que hasta 3 generaciones habían utilizado aquel anillo por su desgaste. ¿Quién pudo poseer tal anillo? Quizás un rey, un sumo sacerdote. Sea como fuere, alguien muy influyente e importante, a tenor de su valor y del respeto mostrado por los que posteriormente pasaron por la tumba, donde yacían sus restos sin saquearlos. En 2005, se saca a concurso público la explotación de la Casa del Obispo, recayendo esta en la empresa Monumentos a la Vista, y entre los meses de mayo y junio de 2006 abriría sus puertas. Ya desde el inicio de la apertura, los trabajadores tenían extrañas experiencias. La plantilla de Monumentos a la Vista vivía en fenómenos que no lograban explicar. Luces que eran apagadas y que se encendían solas, primero achacadas a despistes del personal, y luego, una vez descartado esto último, sin explicación. Pero todo era inútil. Si se apagaban las luces, estas se volvían a encender. El siguiente paso fue el saltar de las alarmas nocturnas del edificio, sin ninguna razón que lo explicara. Los equipos ultramodernos, domótica e informática, no presentaban fallos. Al supervisar las grabaciones, se comprobó cómo las cámaras, que se activan mediante sensores de movimiento, comenzaban a funcionar, aunque las salas estuvieran vacías, tanto de día como de noche. Los responsables no lo entendían. En las grabaciones surgió una sorpresa más. En las cámaras de visión nocturna salían extraños orbes de luz. Germán Garbarino, responsable de la puesta en valor de los restos arqueológicos de la zona, no podía creer lo que estaba viendo en esas imágenes. Así, en la voz digital llegó a decir que en las grabaciones se podían distinguir tres figuras de apariencia humana. Una, masculina y vestida de negro, de 1,50 m aproximadamente. Un niño y una señora con un tocado blanco. Como también suele pasar en este tipo de casos, los propios trabajadores, quizás en un intento de familiarizarse con las extrañas presencias, y así lograr trabajar sin miedo, les pusieron como nombre el cura, el niño y la sacerdotisa. Muchos investigadores pasaron por la Casa del Obispo, desde locales de Cádiz hasta el mismo Iker Jiménez. Y todos trataron de desentrañar su misterioso pasado. Se grabó la formación de extrañas figuras nebulosas que subían y bajaban por la escalera. Orbes. Todo resultaba muy extraño. Cerca del Pozo Sagrado, para algunos el epicentro y motivo por el que este lugar es sagrado desde época fenicia, ocurrió algo sorprendente. Un miembro del equipo de grabación se quedó rezagado en esa zona. Vio a alguien detrás de sí, en la penumbra. Creyó que era otro compañero, pero al mirar, vio que aquel ser había desaparecido, cuando segundos antes estaba allí, de pie. Hechos misteriosos, extraños, evocadores de viejas épocas y de misterios. Hoy la Casa del Obispo sigue encerrando su enigma del pasado, esperando a que sea desvelado. Thank you. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. En México, la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibuja en sus calles. Detrás de cada convento colonial, de cada casa, esa colonial también, o detrás de cada camino se ocultan relatos que han sobrevivido al paso del tiempo. Historias que combinan el mito y los recuerdos, la tragedia y la tradición. En un país donde el Día de los Muertos se celebra el regreso de las almas, y las leyendas no son simples cuentos, sino que son parte de su propia identidad, México es uno de esos lugares que conviene visitar. Desde Xochimilco hasta Durango, pasando por los rincones de Querétaro y las calles del centro histórico de Ciudad de México, encontramos una ciudad donde se nos pueden hablar de monjas arrepentidas, de niños perdidos, de amantes traicionados y de almas que se niegan a desaparecer. Es un viaje el que les propongo, porque la primera historia, que realmente es impresionante, nos habla de los canales al sur de Ciudad de México, donde las trajineras avanzan lentamente entre lirios y nenúfares y se encuentran uno de los sitios más inquietantes del país, la Isla de las Muñecas. El lugar está cubierto por decenas de muñecas colgadas de los árboles. Parece sacado de una pesadilla infantil. La historia se remonta a mediados del siglo XX, cuando don Julián Santana Barrera, un hombre solitario que vivía en una chinampa, aseguró haber encontrado el cuerpo sin vida de una niña que se ahogó en las aguas. A partir de entonces comenzó a colgar muñecas viejas para apaciguar el espíritu de la niña, convencido de que lo atormentaban sus lamentos. Y con el tiempo el islote se transformó en un santuario macabro. Muñecas sin ojos, cabezas derretidas por el sol y cuerpos mutilados que se balancean por el viento. Don Julián murió en 2001, ahogado en el mismo canal donde decía haber encontrado a la niña. Y desde entonces los visitantes aseguran escuchar risas y voces entre las ramas. Hoy, la Isla de las Muñecas es un destino turístico oficial de Xochimilco, pero su atmósfera sigue teniendo algo que parece resistirse a cualquier explicación racional. Igualmente, nos vamos a encontrar lugares que a mí me fascinan de Ciudad de México, porque la capital mexicana, con su mezcla de culturas prehispánicas, coloniales, españolas y modernas, es un escenario privilegiado para las leyendas. Sus calles conservan historias que sobreviven gracias a la tradición oral y a la imaginación popular. En lo profundo del bosque de Chapultepec, una casa abandonada alimenta las pesadillas de generaciones enteras. La leyenda cuenta que una anciana adinerada, conocida como la tía Toña, cogía a niños en situación vulnerable de la calle. Pero los juegos y travesuras de los pequeños la llevaron a la locura y terminó asesinándolos uno por uno. Hoy, quienes se acercan a la casa aseguran escuchar risas, gritos o incluso sentir empujones invisibles. Algunos testigos incluso afirman haber visto a una mujer observando desde la ventana cubierta por el polvo. ¿La tía Toña? ¿Quién sabe? Hay otro lugar inquietante, como son los pasillos del Hospital Juárez, donde dicen que una enfermera vestida con uniforme almidonado cuida a los enfermos y se la conoce como la planchada. Y según el mito, fue una enfermera que en vida se enamoró de un médico infiel. Tras su muerte, regresó para redimirse ayudando a los pacientes que lo precisen. Médicos y guardias de seguridad dicen haberla visto en guardias nocturnas, revisando expedientes o ajustando sábanas que minutos antes estaban desordenadas. A diferencia de otras apariciones, la planchada no causa miedo, sino consuelo. Es la personificación de la culpa transformada en servicio eterno. En el siglo XVI, una joven de belleza excepcional decidió desfigurarse el rostro con fuego para escapar de un pretendiente obsesivo. Desde entonces, la calle donde vivió, hoy conocida como Jesús María, se llama La Quemada. Cuentan que en las noches de luna se aparece una figura femenina cubierta por un velo negro, caminando lentamente entre los muros coloniales. La leyenda, nacida de la obsesión masculina y de la virtud femenina, se ha convertido en un relato sobre la libertad, el cuerpo y el sacrificio, y que a mí me recuerda mucho a la historia de Doña María Coronel en Sevilla. También en el corazón del centro histórico, el antiguo convento de la Concepción, que guarda una historia trágica. Una joven noble, engañada por un pretendiente, que se refugió en los muros para huir del dolor. Incapaz de superarlo, terminó ahorcándose de un árbol de duraznos. Las monjas afirmaban ver su silueta colgando cada luna llena, y hoy el sitio es un edificio público que conserva una energía particular. Algunos trabajadores dicen escuchar pasos o sentir miradas cuando cae la noche, y es que, de alguna manera, aquella chica, aquella joven, sigue penando por aquel lugar, quizás tratando de encontrar, ¿por qué no?, el amor perdido, el amor de aquel que le fue infiel y que nunca recuperó. En la calle Uruguay, un noble del siglo XVII, llamado Don Juan Manuel de Solornazo, había vendido su alma al diablo, y lo había vendido para saber si su esposa la engañaba. La esposa, de ello, evidentemente no sabía nada, y dicen que tras morir se aparece a las 11 de la noche preguntando la hora a los transeúntes. Quien responde, dicen, recibe una advertencia: dichoso aquel que sabe la hora de su muerte. Y la historia evidentemente le pone a uno los pelos de punta, porque entre otras cosas nadie se quiere encontrar con el fantasma de Don Juan Manuel. Las leyendas y las historias extrañas no son solo patrimonio, en este caso, de algunas casas solariegas y casas de estilo colonial. También nos encontramos, por ejemplo, otro caso que está retratado en la serie y que es el de Diego Ruiz, un hombre que vivió durante años en un apartamento y que estuvo marcado por un suicidio. Desde su infancia experimentó presencias, sombras y ruidos que lo perseguían, incluso después de mudarse. Y su testimonio refleja una constante del relato urbano moderno: la ciudad como escenario sobrenatural, los fantasmas que te persiguen aún más allá del sitio donde encontraron la muerte en vida. Los fantasmas ya no habitan solo en conventos o en zonas coloniales, sino también en apartamentos y torres residenciales. La modernidad no exorcizó los miedos, más bien, simplemente, los reubicó. Y de esta forma nos encontramos con otro lugar, con la plaza de Río de Janeiro, en la colonia Roma. Allí está la Casa de las Brujas, que debe su nombre a un tejado en forma de sombrero puntiagudo que a inicios del siglo XX allí vivió Bárbara Guerrero, Doña Machita, una curandera famosa entre políticos y artistas. Sus rituales dicen que incluían cirugías espirituales, innovación, en este caso, e invocación a espíritus, y hoy dicen que allí se puede escuchar los lamentos en los pasillos del edificio. Algunos incluso dicen que allí se encuentran al espíritu de Pachita, que sigue practicando, de alguna forma, curaciones en la oscuridad. Curaciones allá donde nadie se atreve a mirar. Curaciones en las que la persona pone más de su cabeza que lo que es la realidad. Se dice que en la Basílica de Guadalupe, circula una mujer que lleva una vela que nunca se apaga, ni con lluvia, ni con viento, y que atraviesa paredes y reza. Sobre la vieja basílica se dice que las campanadas del lugar son escuchadas sin que nadie las toque, e incluso de los más viejos de la ciudad. ¿Quién es? ¿De quién se trata? Dicen que del fantasma que habita en la Basílica de Guadalupe. Igualmente, en la plaza de la Tlatelolco, es históricamente un sitio sangriento. Ahí Cuauhtémoc perdió la batalla más emblemática contra Hernán Cortés. Ahí se dio el inicio de la caída del Imperio Azteca y después se consumó en una batalla icónica que causó numerosas muertes. En ese sitio, sitio de la peor masacre de estudiantes perpetrada por el gobierno de 1968 y que devolvió el derramamiento de sangre a la ciudad, y donde se dice que más de 1000 estudiantes perecieron en una sola noche. Finalmente, el temblor de 1985, cuando un edificio se derrumbó, causando la muerte a los que estaban dentro. Por eso se dicen que es uno de los lugares malditos que tiene México, Ciudad de México, y se cuenta que en las noches más tranquilas es posible escuchar el sonido de niños jugando o el eco de estudiantes que son masacrados. También nos encontramos con que en el castillo de Chapultepec, situado en el bosque del mismo nombre, vivieron Carlota y Maximiliano de Habsburgo, una pareja de monarcas que gobernó México por muy poco tiempo y que dicen los empleados del lugar que todavía por allí deambula el espíritu de Carlota, la mujer que nunca vio deseado su sueño de reinar el país por un lugar o por un tiempo muy amplio y que sus promesas nunca se llevaron efecto. Hay también en el Zócalo una leyenda que habla de una mujer que acompaña a los que caminan solos por el lugar a horas introspectivas, y de la mujer que se te acerca en actitud amable y abierta con una conversación casual para luego desaparecer. Se dice que también hay espíritus en las inmediaciones del Templo Mayor, y hay que recordar que en ese sitio se fraguaron muchos sacrificios. Y en el Estadio Azteca se aparece un niño. Cuentan que allí hay un niño que pide ayuda y que no espera respuesta, pero que su actitud es de desesperación. Cuentan que murió aplastado en una estampida en este mismo lugar, y que su alma, pobrecito, sigue allí, sigue habitando en el mismo punto donde perdió la vida. Ciudad de México es un lugar, es una ciudad en el que las leyendas no mueren. Las historias de fantasmas viajan y se encuentran nuevos espacios, edificios que son reformados, pero que su pasado sigue impregnando cada pared. Más allá del entretenimiento, estas historias de Ciudad de México te hablan de una tradición, de un castigo, de un amor imposible, de la fe, del arrepentimiento, pero también un espejo de tensiones sociales, de poder, de culpa, de injusticia, de soledad. Cada historia, desde la tía Toña a la planchada, revela cómo siente el misterio de este país. Caminar por Ciudad de México es recorrer un lugar donde las almas no descansan en determinado sitio, donde las voces del pasado surgen en el presente, recordándonos que los muertos de Ciudad de México, nunca se van del todo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. Espero les haya resultado grato, que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido, que lo hayan pasado mal hasta cierto punto. Y en cualquiera de los casos, que esperen a la próxima cita con este programa, con Voces del Misterio, aquí, en su Verde y Blanca Sintonía, en la 96.8 de la FM. Hasta entonces, disfruten del misterio y sean felices. Gracias.